Escribir, escribo formalmente poesía, formalmente, qué cosa rara, desde los 11 ¿En el años. conurbano se escribe formalmente poesía? No, no es muy formal. En realidad, el primer poema que tengo en mente que escribí fue a los 11 años. A los Así 11, que, estabas re sí, pequeño. ya hace mucho, no vamos a decir cuánto, pero hace mucho. No se revele la edad. Sí, hace unos 27 años en realidad. Han pasado 84 años, decí la verdad. No, no, no, 84 no, pero 27 sí. Casi no, 30. No tenemos edad, va. No, es la edad que tenemos. Di por sentado el lesbianismo por lesbian fans, nada más. Claro. Claro. ¿A los 11 años pensaste que era poesía lo que estabas escribiendo? Sí, sí, porque aparte escribía una poesía como muy estructurada, con estrofas, con rima, con listo. Verso, entonces me di cuenta que era una poesía. Después fue deviniendo en otras cosas, pero sí, estaba consciente de que era poesía. Che, y siendo mujer, ¿cómo te va siendo poeta? No sé, creo que me va bien. A veces es un poco complicado llegar a la escena, ¿no? Creo que hay una cuestión entre la poesía y las mujeres, que hay como una asociación bastante directa, porque dentro de la literatura era como uno de los espacios en donde las mujeres en principio se podían expresar, porque es algo como que está asociado con lo femenino, ¿no? La poesía. Claro, porque es más de lo tierno, de lo emocional, Porque digamos, somos cosas que nos dijo el sentimentales, claro. patriarcado. Después vas y si escribís uno de tus poemas acerca de la SUBE y ya sacás y ya te estructurás todo. Mi poema de la SUBE, sí. Tu poema de la SUBE, ¿no los vas a leer hoy? Hoy, no lo tenía abierto, pero sí lo busco y lo leo. Bueno, si no, no pasa nada. ¿Por qué dices que es más difícil siendo mujer? Creo que es más difícil llegar a la escena. No escribir, sino editar, por ejemplo, publicar, ¿no? Me parece que es un poco más complicado. Escribir, no sé si es más difícil, quizás sí tener un poco de visibilidad es más complicado. Claro. ¿Te parece que en los slam de poesías están llenos de chongos y por eso capaz es más difícil para nosotras? ¿Será Sí, que los chongos solo escriben, será que solo los chongos escriben poesía? No, creo que en realidad a los chongos se les da más micrófono. A los chongos se les da más micrófono. ¿Será por Sí. eso que está lleno entonces todos los slam y solo parecería que los chongos son los únicos que escriben poesía? Sí, pero no, la verdad es que no, pero no, bueno, pero parece tenemos que... un plan para sacarnos los de encima de todos lados igual a los chongos. Hacerse corta. Y sí, el fugata al lesbianismo, que está, se llaman los billetes. Al lesbianismo. Yo creo que sí. Sí, sí, por suerte se van abriendo espacios para sin chongos. Dices que hay suficientes espacios de literatura escrita por mujeres, lesbianas, trans, trabas y no binarias. Alternativos están apareciendo, ¿no? Claro. Alternativos van apareciendo y creo que, bueno, las redes sociales en esto tienen como mucho que ver y es algo que está bueno que suceda. Claro. ¿Crees que es necesario formar estos nuevos espacios de difusión transfeminista? Sí, totalmente. Hace falta formarlos, apoyarlos, visibilizarlos, compartirlos desde el lugar que a cada uno le toque o lo sienta, ¿no? Si no desde la organización del espacio, sí desde la difusión o desde la participación, como sea, pero hay que darle manija. Claro. ¿Y cómo nos encontramos con vos y tu poesía? ¿Conmigo? ¿Y tu poesía? En Instagram, mi Instagram personal es bibliojet, arroba bibliojet con Y, y donde publico las poesías es blimele, bli.me.le. Ese es un título de Alejandra Pizarnik. Sí, es uno de los sobrenombres de Alejandra. Esa. Ñoñas. Ñoñas siempre. Ñoñas literarias. Sí. Me dije que era come libros. Bibliotecaria. Pipi, por último, para que no te vamos a dejar leer tus poemas ya, yo quería hacerte una pregunta que me encanta hacerle a las personas. Esta nueva frase que dice que todo el mundo ahora escribe poesía, ¿a ti te parece que cualquier persona puede escribir un poema? Sí, me parece que cualquier persona puede escribir un poema, lo cual no quiere decir que todos se sientan a gusto escribiendo un poema. Las expresiones del arte son muy subjetivas y muy particulares. Entonces, yo creo que cualquiera puede escribir, no que todos tienen que escribir, porque claro, justamente la poesía es un espacio que debe ser lo más libre posible. Lo que sí me parece, y celebro absolutamente esto de que cualquiera pueda escribir poesía, porque la poesía siempre ha sido de las artes, de las letras, quizás una de las más encorsetadas en un principio, ¿no? Si pensamos Claro. en la métrica, en la rima, había como una cosa ahí de encierro, que bueno, gracias a las vanguardias y de ahí en adelante se ha empezado a desarmar. Entonces, a mí me Totalmente. parece excelente que cualquiera pueda escribir poesía. Otra cosa es que a todos les tiente escribir poesía, que quizás no es tan sencillo, ¿no? Claro, esa es la parte más complicada. Sí. Bueno, como dice Gloria Fuertes, el poeta es poeta cuando el pueblo nos lee. Así que hace tu magia y te vamos a dejar tus minutos de poesía Por ahí alguien se poliédrica. inspira y empieza a escribir, Claro, capaz de nos escribes escucharte. algo acá. Claro. Ojalá. Seguro Bueno, sí. seleccioné tres que nada, que voy a decir que son los que más me gustan. Lo Genial. que más me gusta de lo que yo escribo. Desamorar. Nadie te dice cómo hacer, y es un cliché, puede ser, pero yo quisiera que me expliquen cómo se le saca a alguien el amor, porque no voy a caer en la figura gastada de que está en mi corazón. Resulta que a ella le di mi amor y no lo quiere. Cuando ofreces un café y te dicen, no, gracias, podés tirarlo por la pileta, meterlo de nuevo en la cafetera o tomártelo vos. Y cuando ofreces amor, yo quiero que alguien me diga cómo desamorar a una persona, porque no me estaría siendo fácil andar con la taza en la mano todo el día y el café este no se enfría y me está quemando, pero no lo quiero soltar, no lo quiero ver desaparecer por el desagüe, por la cañería, desperdiciado, mezclándose con el resto de los restos que nadie quiso. Hermoso. Estamos todos aplaudiendo. Del otro lado de la pecera también. Claro. Bien, gracias, gracias y por los aplausos. En la segundo. Este se llama, como no me alcanza para París, escribo arriba del 160. ¿Cómo se puede hacer una poética tan diaria? ¿Cómo hacer estético lo cotidiano? En el bondi se confunden las esperas. Todos vamos, sí, pero todos venimos también. ¿Cómo puede pesar tanto algo que no traemos con nosotros? En la habitación me espera un fuerte aroma a alcohol. Los gatos tiraron un resto de vino y ahí quedó. ¿Se puede hacer un poema de esto? Sé que puedo hacer poema de mis vacíos, regordearme un poco en ellos, sufrir por lo que no tengo. Sé que puedo ridiculizar mis penas. Sé que hay dos o tres cosas que sí me salen. ¿Y de lo bueno cuando hablamos? ¿Solo de lo que no está se hace literatura? Las siestas en el bondi con la cabeza apoyada en el vidrio merecen sus versos. El olor a libros, que es el aromatizante natural de mi vida. Correr para llegar a donde sí quiero ir. Las presencias, algunas ausencias. Sin embargo, escribo sobre lo que no se da. No está, no sale, se fue, duele y falta. Hay una poesía del dolor y hay una poesía del día a día. Todo se resume en que igual me quieran. Amén. No. Muy lindo. Sí, re lindo. Y el último. No, no te vayas. Tenés un bis. Bueno, tengo que buscar. A ver. Este es para el conurbano y sobre el conurbano. Amamos el conurbano. En el conurbano los amores no se olvidan rápido, porque siempre hay una parada de bondi que te los recuerda. Como esa noche que nos metíamos las manos debajo de la ropa para sacarnos el frío mutuamente, calculando cuánto nos saldría de ese remis que de todas formas no podíamos pagar. En el conurbano no solo hacemos poemas de amor. También escribimos sobre los pibes que se carga la gorra con balas o droga. En el conurbano hacemos poemas sobre las pibas que se lleva la clandestinidad y el perejil. Sobre las vías cortadas en un barrio sin luz, sobre las calles de tierra, de adoquines, de asfalto mal emparchado. En el conurbano hay un novio esperando en bici porque es tarde y ella no puede caminar sola hasta el barrio. En el conurbano hay una piba que no volvió y a ella también le escribimos. En el conurbano nunca se olvida nada completamente porque siempre hay un poema. Bravo, sos re grosa. ¿Viste? Me encanta conocer lesbianas poetas. ¿Viste? ¿Tenés el bis o crees ¿Quieres leer nosotros, Jessy? Las compartís si otro querés ratito. podemos ir charlando alguna cosa mientras buscás? Sí, ahí tengo una. A ver, Ay, me pará. Te puedo hacer encanta. otras Qué preguntas si organizada. no, Tenemos un montón que preguntar nosotras. Tenemos un montón que preguntar siempre. Los enigmas de las Qué lesbianas. pesadas que somos, puro Sí, debate tengo la muchas preguntas. ansiedad de ser torta, ¿te das Sí, cuenta? es tremenda, somos Bueno, intensas, hay que entonces, reconocerlo. intensas. Hablando Un de año torta. lesbiana son 7 años, Sí, ¿viste? un año, 7 años, sí, vi ese meme. Obvio, ¿viste el meme? Todas lo vimos. Bueno, uno más. Sí, dale. Esa. Te fuiste. En la ducha todavía están nuestras tangas secándose y te fuiste. Había puesto una birra en el freezer mientras te esperaba y ahora se hizo escarcha porque te fuiste. Y escucho cumbia tratando de entender qué le digo a mi vieja que por primera vez te había llamado tu novia y no tu amiga. Tenemos un gato, dos plantas, tres sillas y te fuiste. Ni siquiera me diste tiempo para pensar si en algún momento nos íbamos a aburrir. Te fuiste y no te llevaste el ventilador que hace taca, taca, taca y me retumba en el cerebro. Al menos decime que no volviste con tu ex. Bien. Ay. Eso lo sentimos re propio porque a todos Yo, nos pasó. y sí, yo soy canceriana, entonces sufro. Sufrí Sufro con lo mucho. propio, lo ajeno, todo. Sí, sufro. Yo siento que siempre que terminan esos finales se va con el chongo, ¿viste? ¿Vos de qué Porque. signo sos? Yo soy pisciana por Con 12 horas. razón, con razón. Casi más acuariana que pisciana, pero bueno, es un combo medio extraño y ascendente en Tauro. Es todo una complicación. Bueno, somos como Es todas. más fácil no creer en la astrología, ¿viste? Bueno, sí, a Ámbar no le cabe mucho eso. Es verdad, no, pero yo Deja ahora de estoy. revelar mis secretos acá. Acá siempre todo es a corazón abierto, ambos, Todo ya ya lo está sabés. bueno, Es chicas, no me así. cabe la astrología, perdón. Ay, yo ahora soy fanática de repente. Ay, ya. Y qué sé yo, la encuentro una herramienta para poder. Conocernos. Sí, un Cualquier poco. herramienta que nos deje conocernos es válida, Es como la válida, poesía. sí. Bueno, Obvio. ¿nos volvés a Jessy. repetir dónde te encontramos? ¿Cómo es, Sí. no? Tus El redes. Instagram es bli.me.le, blimele con los puntos intermedios. También a Jessy la pueden escuchar en escuchar, sí, en las historias del proyecto y leer sus poesías en varias publicaciones que hemos hecho acerca de Varias. ella en Proyecto Tornasol, por Facebook e Instagram. Sí. Muchísimas gracias, Jessy, por tu No, por entrevista, favor, por la gracias. poesía y por el amor, siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias.